7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. Fracaso monumental. La selección empató 1-1 con Bolivia en la tercera fecha de las eliminatorias. El equipo argentino se fue silbado. El DT Sabel aseguró: el árbitro no tuvo una buena tarde y nos perjudicó. Además reconoció que De Michelis cometió un error. ¿Qué va a pasar con el servicio de subtes? Y lo que propone el gobierno nacional es que el control pase al gobierno porteño a partir del 1 de diciembre. Según esa propuesta, la transferencia se va a hacer de manera gratuita. Durante los primeros 12 meses, la nación y la ciudad van a pagar en partes iguales los subsidios del subte y el premetro. Brasil recuperó la Rosinha. En un mega operativo, las fuerzas de seguridad retomaron la favela más grande de ese país en manos de narcotraficantes durante más de 30 años. Y las cataratas del Iguazú es una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. Fueron elegidas después de una votación que se hizo por internet y compitió con 440 lugares de todo el mundo. Accidente y muerte en el TC. Guido Falaschi tenía 22 años y era piloto de Ford. Murió tras chocar en la última vuelta de la carrera en Balcarce. Néstor Girolami también se accidentó y está en terapia intensiva. En la noche de ayer, el Estadio Único de La Plata se convirtió en el escenario perfecto para ver y escuchar buena música. Pearl Jam se presentó por segunda vez en el país. Italia, Monti será el primer ministro. El presidente Giorgio Napolitano le encargó la formación de un nuevo gobierno que atajará la crisis. El sucesor de Berlusconi dijo que su objetivo será llevar a cabo la misión con responsabilidad para que el país vuelva a ser un elemento de fortaleza y no de debilidad en la Unión Europea. You know. Seguimos con más You Know. Sí, sabes. Qué increíble todas las noticias que pasaron por la República Argentina. Siete, por lo menos para nosotros pasaron 7. Una por día. Es más que una por día. ¿Tiene algún criterio así esencial? Sí, esta sí, esta no. ¿Cuál es la forma? ¿Pero no lo hacía usted esto? No, pero yo quiero compartirlo. Quiero poner en mesa de debate cómo es la selección de noticias para poder realizar esto. Porque el otro día me decían, che, Facha, te cuesta mucho hacerlo. Y le voy a decir, mira, comentar con Fede, ¿sí? Que Fede es un erudito de la materia, ¿sí? Que nos comente, a ver, ¿cuál es su mirada crítica para seleccionar la noticia diaria? ¿Cómo sería? Por ejemplo, la que vamos a hablar ahora, que me parece súper importante, nos ponemos un poquito serio, falleció Guido Falaschi, ¿sí? Tras el grave accidente en Balcarce, ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo, seleccionaste este tipo de noticias? Básicamente se selecciona... Gracias, Fede, seguimos conmigo. Perdón. Se selecciona por un criterio de actualidad, de cosas, las cosas más importantes que fueron pasando durante la semana que no estuvimos al aire, y siempre teniendo en cuenta un poco de mechar un poco lo que es noticias nacionales, internacionales, algo de deportes, algo de espectáculo, siempre para tener más o menos las 7 noticias más importantes de la semana. Me encanta, la verdad que mi sobrino lo admira mucho y eso está bueno, que lo admire un chico de 4 años. Claro, está bien. Gracias. Está bueno. Siempre quise tener un fan. Sí. Acá tenés dos, porque mi sobrino y yo somos fan de Federico Andreón. Vamos. Ademar es un amigo mío también. Sí. Ademar. Quiero comentarles también que el señor Federico también hace publicaciones en diferentes medios, escribe, ¿no? Como por ejemplo, ¿en dónde, Fede? ¿Haces algún tipo de...? He hecho algunas cosas en algunos medios. ¿Ahora está escribiendo algo? No, ahora en este momento no estoy escribiendo. Sí, si volvemos al Top 7, no quiero cortar el mambo, ¿no? Pero la serie es el cierre. Coincido con usted. Lo hacemos en el cierre, eso. Bueno, Gracias, Pablito. Gracias. Ovaciones, gracias. La verdad que estoy súper contento. El otro día fui a buscar el diploma. Para la ovación, para mí. Vamos al Top 7, flaco. Vamos al Top 7 del día de hoy. Las 7 noticias más importantes. Y en las Top 7 dice así. Ya tenemos un día. Oye, qué lindo día. Qué lindo programa. Dayalap, hablando del Dayalap. Está ambulante hoy. El día de ayer, tras una carrera que ya casi culminaba, ¿sí? Una carrera ya casi culminada, justo tuve la oportunidad de verlo. Varios automovilistas del TC, que es el turismo carretera, sí, que estaban en... ¿Qué ciudad era la ciudad? En Balcarce. Acá, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Falleció lamentablemente Guido Falaschi tras una colisión terrible. ¿Sí? Yo pensé que había volcado, pero no llegó a volcar. No. Tenía 22 años, ¿sí? Fue sacado de inmediato del habitáculo de su automóvil, un Ford Falcon, ¿sí? Y derivado a través de un helicóptero hacia el Hospital Municipal de Balcarce. ¿Sí? Los médicos que lo atendieron, pese a las tareas de reanimación que ensayaron durante 40 minutos, no pudieron impedir su muerte. La verdad que un hecho... terrible, ¿no? Que sigan pasando, sí, digamos, estas cosas en deportes que... Son deportes de alto riesgo. Son deportes, o sea, convengamos que sí, son deportes de riesgo, que los mismos pilotos saben a los riesgos a los que se exponen cuando se suben a un auto que manejan a 250 kilómetros por hora. Sí, 250 hasta 300 kilómetros por hora pueden llegar a andar. Justo tuvo la mala suerte de que fue a media vuelta de que se terminara la carrera. Y ya venía... Venía segundo. Buen puesto, ¿no? Venía segundo en la carrera Falaschi y justo en esa curva hay un rezagado que intenta abrirse, pierde el control del auto, para uh-huh. intenta abrirse para dejar pasar a los que venían primero y se va contra el guardrail del costado, levanta tierra, se arma una polvareda y este chico Falaschi, para intentar esquivar ese auto, se va para el otro lado y choca contra la contención de las gomas y con la malísima suerte de que viene atrás Ortelli y lo toca y lo deja en el medio de la pista. Justo cruzado en el medio de la pista. Entonces otro que viene derecho, que es Girolami, se lo choca de frente justo en el medio del auto porque estaba cruzado en el medio de la pista y con la polvareda que se levantó no se veía nada. No, increíble. Hoy estuve hablando para diferentes medios de comunicación, radial, radiofónico y... el del espectro radioeléctrico, uh-huh. que nada, me estaban comentando de que la pista esta de Valcárcel solamente se corre el TC, ¿sí? Por las dificultades que tiene, porque es una pista muy vieja, si bien se fueron refaccionando algunas justamente cosas. Este año la provincia, el municipio de Valcárcel puso un montón de plata y se rehizo toda la cinta asfáltica de la pista y se hizo todo se pusieron todas las seguridades nuevas y uh-huh. eso. El principal problema fue que no se terminó a tiempo, digamos, para que en lugar de tierra hubiera crecido el pasto y no se hubiera levantado toda esa polvareda. Si por ahí hubiera habido pasto en vez de tierra y no se hubiera levantado toda esa cantidad de polvo, no sabemos qué podría haber pasado. Por ahí pasaba lo mismo, porque es una fatalidad. Sí, son fatalidades. Otro de los puntos también que me llamó la atención, decía que la protección de las gomas que deben tener las curvas y contracurvas deben tener una distancia prolongada contra el guarray, o sea, como para que el auto rebote en eso, sí, lo absorba, o sea, que absorba el golpe, no es que rebote, sino que las gomas absorban al auto, sí, y no se vaya a la pista, que es lo que provoca estos accidentes terribles, ¿no? En este caso, el circuito de Valcarce, como está arriba de una sierra, no, uh-huh. no tiene tanto espacio para poder hacer este tipo de cosas de seguridad. Igual no estaba mal diagramado, digamos, pero... Increíble, la verdad que increíble. Bueno, tenemos comunicación telefónica con un mecánico de la zona de Berazategui. Hola. No, me parece que no lo tenemos. ¿Tenemos palito o no? No, se cortó. Bueno, ahora vamos a ver si podemos comunicar, porque me quería comentar un par de cosas de lo que es la velocidad y eso con la que corren. Y bueno, ahí está el mecánico. No. Sí, está bien, está laburando. Por eso no tiene el teléfono. Robert, ¿me escuchás? Robert. No. No, está laburando. Déjalo que labure, que... Bueno, la verdad que... Está facturando. Nuestro más sentido pésame a la familia, sí, la verdad que está pasando un momento terrible. ¿Está haciendo miedo el auto? ¿Qué está haciendo? No sé, debe estar arreglando. 22 años tenía Falaschi, ¿no? Sí. La verdad que terrible. Una desgracia en el automovilismo. Y se paró la carrera y sigue la semana que viene. ¿Cómo es esto? ¿Cada cuánto corre? ¿Tiene idea? Ahora... falta muy poco para que se termine la temporada. Ajá. Y no sé bien cuándo es la próxima carrera, la verdad, pero la carrera sí, obviamente se terminó, igual faltaba media vuelta nada más, pero terrible. Gracias, Federico Andreo, por tu informando desde Valcarce para YouNow. Gracias. Al mecánico, después lo vamos a llamar el programa que viene seguramente. Bueno, la otra noticia que teníamos en mente, en realidad que la tenía en mente mi compañero de la izquierda, no el de la derecha, sino el de la izquierda, si ustedes se acuerdan, si estaban atentos cuando hice la presentación, al principio del programa se darán cuenta de quién estoy hablando. Estamos en YouNow, Tú sabes. Muy bien, a medio a destiempo, pero lindo. Bueno, eso, el nuevo. Usted no puede decir nada. No puede decir nada. El nuevo primer ministro italiano inicia las conversaciones para formar un nuevo gobierno. Sí, el flamante primer ministro italiano Mario Monti iniciará las consultas para la formación de un nuevo gobierno que debe implementar las profundas medidas de ajuste comprometidas con Bruselas y sacar a Italia de la crisis y que, según anticiparon, costará lágrimas, sangre y sudor. Bueno, ¿qué opinan de esto? La verdad que, bueno, Berlusconi después de unos cuantos años al frente del gobierno italiano, finalmente tuvo que renunciar. Todo lo que no... Sí o sí, o lo sea... Lo que no pudo la corrupción y todos los actos de los que se le acusó, de corrupción de menores, de orgías, de un montón de cosas, lo pudo la crisis económica. Claro, un gran puntañero Berlusconi. Guarda. Hizo... Es uno de los gobiernos que están, viene en una seguidilla de problemas en Europa. O sea, hace 10 días cayó el gobierno de Papadopoulos en Grecia. Zapatero en España tuvo que adelantar las elecciones. Guarda. Que son ahora el otro fin de semana, el 23 de noviembre. Y va a ganar el PP, aparentemente. Y aparentemente va a ganar Rajoy, sí, va a ganar la derecha. Dos segundos, vamos a un pequeño institucional de la Radio Freeway Rock 90.7 y ya venimos con este mini debate de las 7 noticias de la semana.